Oigo esta cortina todos los días. Hola, ¿cómo van, muchachos? ¿Bien o no? Jaime, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas Nico, tardes. ¿Qué ¿cómo tal, estás? Jaime? Emilio. ¿Cómo vas? ¿Bien? Ay, no está Nico. ¿Y Nico? Uy, qué... ¿Dónde está Nico? Es el descanso. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Ay, no. Ah. Uy, no. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, se hace rogar. Se hace rogar. Nos ilusiona. Pero ¿por qué no contestó a tiempo, Nico? Tan importante. Dice, no, eso es mi problema. Es que no, ¿sabe qué pasó? Es que yo me conecté por un códec que es distinto al habitual. Entonces, por supuesto, pues ahí se produjo una confusión de culpa mía, que ya ha sido solventada. ¿Pero el sonido suyo es bueno, Jonathan? ¿El sonido de él es bueno? Porque es que yo lo siento tan lejos. ¿Él está en otro aparato o qué? ¿Le subo un poquito al micrófono otra vez? No sé, acérquese al micrófono con ganas. Pero ahí estoy, mire, ahí estoy un poco. El presidente Trump terminará su tratamiento de hidroxicloroquina en 2 días después de enfrentar a la FDA, Federal Drug Administration. Bueno, y Pence, el vicepresidente, visita un restaurante muy concurrido en la Florida sin distancia y sin máscara. Uh-huh. Y fresco. Bueno, pero les ha ido muy bien, creo, ¿no? Mal ejemplo. ¿Pero números pues, van bien o no, Nico? ¿Quién? Los americanos, los norteamericanos. ¿Le parece? El tipo se sentó en una cafetería tranquilo en Orlando. ¿Ah? ¿Le parece que van bien las cifras? Del colmo. Va a leerlas, pero yo sí creo, ¿sabes? Van bien. ¿Le parece que van bien? Es el primer país del mundo. Pero desde hace años. Con contacto. Usted no está haciendo ninguna... Eso es cuento verdad. Viejo. Soy el mejor país del mundo, pero por supuesto. La muerte en los Estados Unidos llega a 93.500 y todos los estados abrieron parcialmente. El total de casos en los Estados Unidos es 1.548.000 y creció alguito. Vamos a 1.550.000 esta noche. El total de casos en el mundo se acerca a 5 millones. El total de muertes en el mundo, 327.000. En las muertes, Estados Unidos representa el 29% del total de las muertes del mundo. Muchísimo. Y en los casos, Estados Unidos representa el 31% de los casos totales en el mundo. Muchísimo. No sé qué opinan. Colombia, 630 están muertos. Llevados. Muy bajito Colombia, muy controlado, ¿no? Pero mire, mire que de acuerdo pues a lo que dicen, la OMS habla de que hoy es el número de casos récord de coronavirus en un solo día, ¿no? ¿Cuántos fueron? 106.000. ¿Cuántos? No, pero no, Colombia. ¿Cuántos muertos hoy en Colombia? 630. No, hombre. Hoy. ¿Cuántos se murieron hoy? Ah, no. Pensé que usted me hablaba del coronavirus. Averígüeme eso. No puede pasar de 20 porque nos delicamos un poco, ¿no? No. Pues estos días ha estado más difícil. Ya le cuento exactamente. Connecticut. Ya le busco las cifras oficiales del decidió ministerio. Decidió abrir. El alcalde de Boston piensa abrir el 1 de junio la ciudad. Las playas, no lo sé. Yo voy a comenzar con una notica. Pues ahorita, tema del día, Nicolás. Yo no me puedo poner de acuerdo con Orlando. Una mano de bodrios que yo no le puedo decir. ¿Por qué bodrios? Pésimos. ¿Ya escogió alguno? Ya llega un punto en que uno dice... Estábamos esperándole usted que escogiera. No. Me rehúso. Exacto. Traiga al perro. Bueno. ¿De dónde está? No, le estaba diciendo a... ¿Cuál perro? A mi hija que mañana me traiga el perrito porque es que... ¿A Colitas? Es mi nieta. Yo no tengo más nietas. ¿Colitas? No, Colitas es una maravilla. Sí. Mi hija no la veo en estos momentos. No, a ella le gusta, es su perrita. Bueno, algún tema me dice Orlando, venga, es que ¿participarás en algún programa de cocina y con qué plato debutarías? Si este tema va al aire, yo perdí mi tiempo en radio. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Por qué? La golosina entonces que más te encanta hoy cuando mire, vas a usted, cine. Vea, usted me estaba preguntando sobre las cifras. ¿Ya escogió el tema? No, porque estamos... Pero imagínese este, la golosina que más te encanta cuando vas a cine. ¿Y qué si no hay cines? ¿Para qué? ¿Y a qué cine? Eso es un grupo de locos. Momentos. No, qué buenos momentos, una vaina que pasó hace 3 años. Primero, Nicolás no va a cine hace 10 años. Y acordarse no, la no. Golosina. ¿Cuál fue la última película que se vieron en cine? No sé, la última que estaban dando. Un bodrio bien 1900... bravo. 17. Yo la última película, por ejemplo, que me dieron como... la entrada a la premier. Ah, claro. Ese es un buen tema. ¿Cuál fue la última película que cuando que fui al casting? ¿No? Ese es un buen tema. Es un gran tema, ¿ve? Pero pues, gran tema. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no lo escribe, Nico? ¿Por qué no hay? Porque no, porque no la inspiración. Porque se le acabó de ocurrir. Se le apareció la musa. Llega en momentos. ¿Cuál es la última película que vio en una sala de cine o en un teatro de cine? Buenísimo. No, qué pues temón. Es como buenísimo, como que uno dice. ¡Temón! Temazo. Este es el ¡temón! Es un temón. Está cambiando, sí, es un señor la tema. De, está cambiando la risa de María Juliana. Se parece mucho a la de las de ese sitio. Terminan riéndose igual, que, ¿no? ¿Qué es esa comparadera? No, Alejandra Rivolta se está riendo igual que tú. Yo Eva soy Rey, una mujer. Sería igual que tú. La única que se ríe con una perfección es... ¿Qué? No tengo nada que decir. Complete la frase. Laura Acuña. Eso. Laura Janet Acuña Ayala. Ya aprendió la lección. Ya, bueno, entonces tenemos tema del día, ¿no? Temón. ¿Cuál tema del día? ¿Por qué lo trata así como si fuera cualquier tema? ¿No? Cualquier cosa. Temón. ¿Cuál fue la que usted vio? Le pregunto. Es que no me acuerdo, hermano. Es que yo iba tanto a cine y voy solo. O sea, yo de pronto le digo a mi esposa, chao, me voy para cine. ¿Por qué? Porque hay una cosa en el cine que no me gusta. Que me critiquen una película. No puedo con eso. No. ¿A la gente que se sienta al lado a comentarla? No. Cuando uno pregunta, ¿y cómo te pareció una basura? Yo ahí digo, no vuelvo más. Ah, no. Así sea una basura, quiero dejar claro. Y si es mala, igual usted no. Pero usted yo digo, no, me molesta mucho. No. Yo digo, falló alguito, pero ¿cómo es basura el trabajo de gente que gastó un tiempo? Pero ahora, si Adam Sandler, pues. Perdón, ahora, si todos concuerdan en que la película es una obra maestra, menos tú, ¿tú qué haces? No. Yo digo, no me cautivó, no me cultivó, no me gustó tanto. Pero eso y la otra gente es, me voy a salir de esta película. O sea, yo digo, mire. Yo he visto gente que se... Oye, un día me quedé dormida en una. No, perdón. Quedarse dormido es un derecho humano. Salirse es un irrespeto con el autor. Gracias. Yo nunca me he salido de un cine. Fue... absolutamente con gusto, pues era una película de terror y yo a los 10 minutos dije, yo no me voy a hacer esto a mí porque no puedo. Me puse el iPod y me quedé dormido porque estaba con un novio y se quería ver la película y como uno no lo acompaña. Oiga, Nico, pero qué tal uno ponerse un iPod, las vainas que uno hace, sentarse, ¿no? A oír música, las cosas que uno hace por el amor, salte de la película, más irrespeto. Pero cómo dejaba a mi novio ahí tirado. No, te espero en la casa, chao. Claro, no. Yo me puse los audífonos que y acabo me dormí. De oír es lo más irrespetuoso. Con te el trabajo la casa, de alguien. O me voy a tomar un café aquí al lado. Es suplantado por la música de Camilo Echeverry. No, en ese momento Camilo tendría pañales. ¿Usted puede creer que ayer me soñé que nos llamaban la atención por la crítica que le habíamos hecho a Camilo? No, se les fue la mano. ¿Y quién le, perdón, ¿quién le llamaba la atención, Nico? ¿Quién le llamaba la atención? Eva Luna Montaner. ¿Quién es llamó? ¿Quién? En el sueño, ¿quién hacía el llamado de atención, Nico? Jaime Sánchez Cristo me llamaba y me decía... Que quede claro que yo no participé en esa crítica. Me decía, brother, estamos en problemas. Y yo, ¿qué pasó? Me decía, no, como que se nos fue la mano criticando a este man y hay un poco de gente que está furiosa con nosotros. Tenemos que hoy salir a hacer rectificación. No, ¿cómo? No. Ese era mi sueño. La única razón por la que yo rectifico es que Camilo tenga un contrato vigente con Sonolux. Si eso no pasa, ¿qué tal que no? Si eso no pasa, yo no tengo que es Farinelli. Nada por qué sí. Rectificarme. Porque es la empresa. Pero, pobre Camilo. De la organización Ardila, muy famosa. Si él tiene un contrato con Sonolux vigente, me retracto hoy de rodillas. Si no, no. Su opinión, Nico, nota. 5-5. Tranquilo, los que tienen ese problema ahora son Sony, así que tranquilo. Sonolux, es que Emilio, Sonolux era la yo sé. Empresa de discos de nuestra compañía. De la organización. Que decía Groucho Marx, que yo tengo unos principios, pero si quiere otros también. Cual, y de la cual dependemos, yo hace muchos años, yo desde el año 96, me hicieron un break forzado, no voy a nombrar a quienes me hicieron el cajón, se sobreentenderá quiénes son. No. Y después me buscaron con gran vehemencia. Listo, eso es todo. Laura no existía, pero Orlando se acuerda que él dijo que se vaya. Yo aquí me quedo. Aquí no hay jefes. ¡Tránsfuga! Listo. No, déjelo. Los tres golpes hay que respetarlos. Yo en eso estoy con Orlando. Bueno, ahora sí, Nicolás, querido, el tema del día. ¿Cuál fue la última película que vio en una sala de cine? Yo la tengo clara. ¿Ben Hur? No, El Escándalo. Nico? El Escándalo es la de las chicas estas. Sí. De lo del de la cosa. Margot Robbie. Esa fue la última. Exacto, Margot Robbie. Sí, señor. Esa fue la última película que yo vi en una sala de cine. Y recuerda usted perfectamente la escena donde el señor presidente de noticias de Fox le pide a Margot que se sube la falda un poquito y se le ven unos calzones livianamente atractivos. Claro, me acuerdo perfectamente. Tengo tatuada esa imagen. Ya me acuerdo cuál fue la última que yo vi. Parásitos. A mí que no me hagan eso, Nico. A mí que no me hagan eso. No. También. Bueno, es que yo no pido eso. No, exacto. Gran papel de John Lithgow, ¿no? Uf, gran maquillaje de él. Papelazo. Bueno, perfecto. No me la vi. No, buena. Ya no la vas a poder ver. Si quieres te la mando en video. Teníamos una compañera en la mesa que veía las películas desde los semáforos. De hecho, tenía un negocio con películas que se llamaba... Próspero. ¿Cómo se llama? La chica Araújo. Sí, se llama Premier Araújo, el negocio. Carolina Araújo tenía 11 puestos de películas piratas. Premier Araújo. Era Carolina. Así se llamaba el negocio. ¿Se llamaba Carolina Araújo? Claro, Carolina Araújo. Sí. Bueno. En todo caso, muchachos, pues hoy vamos a tener un programa como el de ayer. No, porque el de ayer fue muy bueno. Hoy es miércoles. Nunca como todo los el mundo de diciembre. Todo el mundo está gozando. Oiga, Nico, una pregunta importante. Dígame. Para mucha gente está molesta y hay que explicar muy bien la diferencia. Presidente ¿Qué? Duque dijo que vamos hasta el 31 de mayo y el 1 de junio cambia la cuarentena porque va a haber más activación. Sí. Exacto. Pero mucha gente entiende que eso de la emergencia sanitaria hasta el 30 de septiembre lo ven como eso. Y yo he tratado de explicar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto, eso no tiene nada que ver. Pero ha sido mal interpretado. No, es que mire, el asunto es el siguiente. La pero cortico, Nico, porque llevamos 20 minutos. Para que el gobierno, pues, pueda ir tomar medidas desde la presidencia, sin permiso de otros. Adelante. Pues es que vea, eso también ayuda para emitir decretos y demás. Es una cosa de ese estilo, ¿eh? Pero lo que hay que entender de todo esto, fíjese que hoy la ministra de Transporte habló. Ángela María Orozco, y dijo que, digamos, está planeado inicialmente la apertura de aeropuertos para el 31 de agosto, si no estoy mal, pero lo que se habló ayer de la emergencia sanitaria, claro, es que eso ayuda a que estamos en un estado de excepción, digámoslo así. Entonces, claro, pero eso va a facilitar ciertos trámites de la ministra, pero no, puede ser antes. Puede ser después, ¿me entiende? Pero es un punto, es un punto que ponen. Pero a propósito de la pregunta que usted me hace, que es una pregunta que me parece que tiene razón en hacerla, esto es más un medio por el cual esta emergencia sanitaria ayuda a que si se necesitan recursos y demás, decretos, cosas de política, pues son mucho más sencillas. O sea, es una coordinación institucional para tomar medidas frente al COVID-19. Básicamente, esa es la emergencia sanitaria, en definición corta. Pero el presidente puede expedir normas mediante un decreto sin tener que tramitarlo con el Congreso de la República, básicamente. Pero, por ejemplo, actos administrativos, el tema de la aviación, del espacio aéreo, lo que dijo ayer el presidente, en principio, fue: a partir del 1 de enero está prohibido hasta nueva fecha, que puede ser hasta el 31 de agosto, claro, o puede ser cuando se den las condiciones, porque es que es tan incierto esto. Primero junio, pero yo me ponía a mirar las noticias de las aerolíneas americanas y están funcionando muchas, sin problema. Y acuérdese siempre que esos casos, digamos, la ampliación de la cuarentena se da de acuerdo a la medida como vaya avanzando los contagios, ¿no? Es por eso que se extiende, para ir protegiendo como y para ir mirando cómo se comporta la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud reporta el día de incremento más grande en casos de coronavirus en el mundo. Se lo digo. Acabo de decir, 106 mil. Es que yo no oigo porque usted tira mucho dato. Es que es demasiada información en un minuto. 106 mil. Rabota tan. Sí, oí algo como de ciento, algo de mil, que es que no. 106 mil. Es que es demasiada información, es demasiado talentoso para uno poder tomar toda esa información en una sola. Bueno, hoy tenemos dos celebraciones. Hoy debo tener algo yo como antiguo, pero no. ¿Qué? Vamos a comenzar con buena música, Emilio, adelante, por favor. Sí, tenemos un estreno, esto salió hoy, imagínense, este es el nuevo sencillo de Sia, que se dio a conocer hace unos años con la canción Chandelier, y esto es parte de la película Music, se llama así, Together. Bueno, pues sexo, drogas y rock and roll. Para mí, rock and roll en la playa de Daytona, en Daytona Beach, en la Florida, donde se corre una de las carreras más importantes del automovilismo en Estados Unidos, pues la fuerza de la policía acaba de negar lo que reclamaron los participantes a esto, que es un tema de racismo y brutalidad de la policía después de apagar una fiesta en esta ciudad. Yo estoy de acuerdo con los policías, yo no soy nadie para explicarlo, pero el evento se llevó en la comunidad de Deland en Spring Hill, comenzó el sábado por la tarde y terminó a las 11 de la mañana del domingo. O sea, me parece que eso no... Bueno, no son fiestas de cuarentena, digo yo. No, pero tranquilo. Un individuo, sin embargo, dice que la comunidad tuvo violencia con armas y hubo un separatismo entre blancos y negros, que yo no estaba allí. El señor de la policía, Chief Jason Umberberg, explicó que eran unos descarados que no respetaron la ley. O sea, la situación fue infinitamente delicada. ¿Y en qué termina todo esto? Pues en que eran 4.000 personas reunidas. Me parece un poco exagerado. Bueno, no sé ustedes qué opinen. Yo creo que pues Nicolás está como muy a favor de esta acción policíaca, pero yo creo que parece que no. O sea, pero muy llegaron con unos rifles a apuntarles en el corazón a los organizadores de la fiesta, pero estaban en un... Pero me parece que 4,000 personas... O sea, ¿ya no pasó nada? No, pues, repito, Estados Unidos va para 94,000 muertos. Por Dios. Las estadísticas para agosto primero eran 74,000 y ya van en 94,000. Nos descuidamos y llegamos al dato de la Segunda Guerra Mundial. 480,000 americanos muertos. ¡Ay, me tiré el arepazo! ¡Cachaza! Perdón. ¿Cuatro qué? Mira, tranquilos. Pero si alguien tiene... Bueno, María Juliana, sexo, por favor. Vamos a ver con qué sale. A ver, sexo. No, pero espérate, me cogiste cortica. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan que en estos días estábamos hablando? Yo les conté que el gobierno de Holanda le había hecho una recomendación muy especial a sus habitantes. ¿Lo recuerdas, Nicolás? Sí, buscar pareja. Buscar pareja. Buscar sex buddy. Buscar una persona con la cual tuvieran afinidad para tener sexo durante la cuarentena. ¿Qué pasa? Pues seguí mirando acerca del tema y resulta que el gobierno o la Organización de la Salud allá sacó algunas como recomendaciones o algunas razones por las cuales le hacían esta recomendación a los habitantes. Y es que el sexo, obviamente, tiene muchos efectos benéficos para las personas, pero no solo eso. Parar el sexo de un día para otro abruptamente, como seguramente le pasó a muchas personas en esta cuarentena, es infinitamente perjudicial. No. En muchos puntos. Obviamente desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. ¿Cómo que no, Nico? Es la única parte. No he terminado. Sigue. Bueno. Es que voy con mi crítica. ¿Pero a mí o a la nota? Sigue y al final yo hago la crítica correcta. El balance. Bueno, yo les voy a decir. Ellos dicen. Con Nico. El gobierno holandés dice que primero a todos se nos está pidiendo que de alguna manera comamos mejor, hagamos ejercicio para reforzar nuestro sistema inmune, ¿cierto? Pues los orgasmos son increíblemente beneficiosos para subir las defensas. Esto lo aseguran los psicólogos Carl Charnetsky y Francis Brennan, quienes realizaron un estudio y en él tomaron muestras de saliva a pacientes después de preguntarles si tenían una, dos o tres relaciones sexuales a lo largo de una semana. El resultado fue que efectivamente aquellos que tienen una vida sexual más activa tienen más concentraciones de anticuerpos. Por otro lado, el tema de la ansiedad. Una noche de amor o sexo casual provoca que sintamos que el mundo está más en su sitio. Esto lo asegura la neurocientífica Debra W., que explicó en una entrevista con Men's Health, que durante el orgasmo las endorfinas liberadas ayudan a mejorar el estado de ánimo. ¿A usted no le toca, a usted no le pasa eso, Nicolás? Después de tener sexo no se siente más relajado, más tranquilo, no, menos pues ansioso. Me coge el sueño. Y si le coge el sueño es porque está tranquilo. Si estuviera preocupado también, no le daba sueño. Pero también el otro día, pues cuando se puede salir en un centro comercial comiendo helado, me quedé dormido. Entonces ya no sé qué hacer. O sea, entonces te tienes que escoger entre comerte un helado o tener sexo. ¿Ves? Es que termina siendo lo prefieres? Mismo al final, porque me quedo dormido siempre. Ay, usted cómo le encanta dañar las notas de los demás. Bueno, y hablando del tema del autoplacer o la masturbación. ¿Qué? Son muchos los estudios que aseguran que recurrir a la masturbación entre 4 y 6 ¿cómo? Veces a la ¿tanta semana. Gente? ¿Todos los días? Pero no, dije que es que no se entiende la nota. ¿Entre qué y qué y en cuánto tiempo? Pero por es favor, que, pero dejen fluir, hola. Masturbarse, Nico, deje fluir. Jaime, entre 4 y 6 veces a la semana reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata. Por lo tanto, en este aspecto, hay una clara unanimidad en la ciencia de las bondades del onanismo. Estas bondades no solamente estriban en pasar un buen rato con uno mismo, sino también en disminuir la posibilidad de sufrir una enfermedad tan grave como el cáncer. Esas son las razones, entre muchas más, por las cuales el gobierno de Holanda está recomendando a las personas que están pasando esta cuarentena solo a buscar a alguien con el que tenga algún tipo de afinidad y pueda tener sexo. Y yo, de una vez, se lo recomiendo a los que nos están oyendo acá en los originales. solamente aceptaría una nota de drogas. ¿Alguien tiene? De no, señor, drogas. Ya tenemos sexo y rock and roll. ¿Drogas? No tenía. No, no tengo de drogas. ¿De qué tenías, Laura? De sexo. Ah, quería decir también. Del asiento que lo único que no heredó María Juliana fue la morbosidad de las anteriores integrantes del asiento. Adelante. ¿No hay más? ¿Que no se diga nada? No, porque ¿listo? Tenemos fe y no tenemos. Bueno, me encontré. Se quedaron pensando en mi nota. Digan la verdad. Me encontré con Emilio. No, 6 días, imagínense. Queda uno en calambre todo el día. No, que no puedo ni levantar después. Me encontré un disco, Emilio, que creo que compramos en Tower Records, Londres, hace mucho tiempo. Eso ya se acabó. Eso es era en Piccadilly Circus de Matt Bianco. Disco que me pareció un absoluto bodrio. Lo que ¿cuál podría disco ser era? Un gran disco de ellos, me pareció un soberano bodrio. Este se llamó Samba in Your Casa. Sí, bien flojo. Y los invitados todos son brasileros. Y venga para acá Teo Lima, y venga para acá Ricardo Silveira, y venga para acá no sé qué, no sé quién. Y sí, venga claro. Gonzaguinha, Cacosinha, Culunciña, Timbiquiña, Parenciña, Empresiña, Bolsariña. No, bueno. Pero encontré dentro de todo este repertorio de mal material una canción ahí que sonaría bien a esta hora, ala. Bueno. Pasó aquí, hola, es que de verdad. Pasó? ¿Me oyen o no? Sí, dele. Es que ni siquiera suena el disco. Es tan malo que no suena. No, es que no suena. Ah, no, está rayado, ¿cómo? Está rayado. Es que no suena, ala. Espere, espere, yo, es que... Último ensayo, ¿no, ala? Último ensayo. ¡Ja! Uy, se pudrió todo. Se pudrió todo. Se pudrió todo. No quiere, todo. No quiere. Murió. Es que creo que sabe, creo que el disco sabe que es malo y por eso no quiere sonar. No, pero el disco es malo. No, ese se le dio 4 intentos. Está muy bueno, ya volvemos, no se muevan. En segundos discaso. Volvemos con esta. Bueno, ya. Espere, espere. Espere, espere, mijo. No, esto nos podemos quedar aquí hasta paso mañana. No, bueno, caigan la nota. Espere, Pacheco. Es que los stops ayudan a que la gente. Hay una nueva encuesta. ¿Qué hubo? No, perdón, es que aquí llega Eduardo, hermano, a la emisora de ayer. Son 5 punticos. Eche para allá, hermano. Aquí estamos. Eche para allá, hermano. Aquí, el grupo estamos completos. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente Donald Trump hicieron parte de una encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Y la encuesta tuvo en cuenta a los demócratas, a los republicanos y a los independientes. A la pregunta si las elecciones para presidente... Perdón, es que estoy nervioso. Eduardo, no me tientes. El diablo es puerco. Si a las elecciones de presidente fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Sí. ¿Qué porcentaje de esa encuesta votó por Trump y qué porcentaje votó por Biden? A la pregunta, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted como presidente? Muchas gracias. Hay menos uno y hay más uno. No sé si doy el punto. tiene que estar muy difícil. No, lo hicieron ayer. Me da pena. No digo, pero acertar los porcentajes. Ah, sí, de pronto tengo la bondad de poner punto. Ay, perdón, una pregunta. No hay más preguntas, señor juez. ¿No responde? ¿O es de dos preguntas? ¿Deben sumar el 100% claro. O no? Voy a hacer caso omiso de eso, la verdad. Bueno, siempre ahí no sabe, no responde. Voy a hacer caso omiso. De lo que me preguntaron. O estoy indeciso. O estoy pensando. No tiene que sumar 100, pero me parece que fue excesiva la pregunta. Estoy amable hoy. Pero no me busquen porque me encuentran. ¿Le gusta ese dicho, Nico? Ay, creo que me fui muy lejos, pero bueno. Ay, ya ni siquiera miro el teléfono a tiempo porque empieza Orlando. Pero es que, Chief, yo tengo los mismos problemas de Nicolás, pero es que Nicolás se los perdona. Porque como es Nicolás... Sí, exacto. Una lloradera. Claro, como él le tiene rosa. A mí no me ha llegado el segundo chulito. Tenebrosa. Bueno. Orlando, Trump, 40%. Biden, 55%. Me huele a menos uno. ¿A frescor? Pero va a estar difícil eso. María Juliana, no, pero es que los arepasos no son fáciles. Es arepa. No, que va a estar difícil saber cuál es el menos uno porque hay dos respuestas. No te preocupes que yo lo pongo, o sea, eso se encarga él. Es tarea el tuya. Sastre, ¿de acuerdo o no? Sí, señor. Sí. De acuerdo. María Juliana, Biden 47. Trump 43. Huele a más uno. Nicolás, Trump 34. Biden 48. Qué huele a triunfo, Dios. Qué olor, qué mentolatum de Victoria. Qué mentolatum, una ganancia. Laura Hoyos, 60 y 25. Jonathan de la FM, Trump 45. Y el contrincante, no seas ofensivo con Joe Biden, ¿ok? Él tiene nombre. Es Jonathan. Que se me olvidó el apellido. Pero 55%. Laura Natalia Franco, 55%. Trump, 45%. Biden. Voy a definir el menos uno. Es muy difícil. Muy difícil. Pero yo se lo clavaría sin ninguna miramiento. Debilidad a Laura Hoyos. Y me enfrento después a las peleas. Pero bueno, se lo clavo de una. El menos por uno. Por poner el menos uno, sí, yo ya lo anoté fresco. No, lo otro tú sabes que yo... ¿Pero qué dijiste, Lau? Tú sabes qué es lo que... Se oye el pedido, tono, ¿no? Sí, y Orlando Braya riendo. Feliz. Sí, qué mal. Judas Iscariote. El que tenga dudas, lo enfrentamos ya. Y vamos a darle el punto a Orlando Rivera. La verdad. Uy, gracias, de verdad. Uy. Esto no me lo creo ni yo. ¡Qué caché! ¡Qué bueno, qué bueno! Los que son... ¡Qué bueno! Y de vez en cuando hay que quitarse el ayudante. No. El que crea que merece el punto, lo oigo. Pero con muy, o sea, como cuando un juez en Estados Unidos le piden revisar una condena, lo oye, uno de cada 500 casos, pero generalmente la respuesta es la misma, ya di mi veredicto. Pero el que sienta que merece el punto, lo puedo recibir, hacemos una segunda instancia, como el señor Arias, con la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo les doy una segunda instancia y la persona que crea que no merece el menos uno, le doy una segunda instancia con muy bajas probabilidades de que yo cambie mi veredicto, señor juez. ¿Su opinión, señor juez? De acuerdo. La fiscalía descansa. Trump, Orlando, 40%. Vamos a hacerlo al revés porque primero, es que siempre hay que poner al ganador de primero. Primero, eso es una cultura de las encuestas. Nico, ¿usted le puede explicar a Orlando o no? No, pero... dejamos así porque todos no pusieron todo al revés. No hay necesidad, señor juez. Puede ojo que está hablando Trump. Golpeado. No, 40%. No, con todo el respeto debido a... no va a empezar. Bonito. Biden, perdón, pero acabemos ya porque de verdad tenemos más programas, o sea, no han entendido. Biden, 55%. Trump, 40%. Eso dice Orlando. Sí. Aprendan todos sus resultados. María Juliana, Biden, 47%. Trump, 43%. Sí. Que eso ahorita lo dirimos de otra manera. Ustedes no se preocupen. Ahí me va a brincar un gato. Nicolás Samper, 34, Trump, Biden, 48. Sí. Laura Hoyos, 60% Biden y Trump, 25%. Es que está un poquito desproporcionado eso. Jonathan, contrincante 55, Trump 45. Sí. Y Laura Natalia Franco, Trump 55, perdón, y Biden 45. Sí. Devolvemos el tape, por favor. Gracias. Ah. No. Menos uno para Laura Natalia Franco, que fue la única. Ah, no pongas. Yo pensé que le iban a puso quitar el punto a ganar a Trump. Sí. No. A Orla, Nico, va a haber un gato. O sea, que conservo me mis puntos. Sí, no te pasó nada. Bueno, qué bueno. Me la respuesta correcta es Biden 50 y Trump 39. No me va a saltar una liebre, Nicolás. Sí, porque yo puse. Yo me siento 34 Trump, Biden 48. Orly, ¿cuánto puso? Yo puse 55 Biden, 40 Trump. Me va a brincar una liebre. Yo puse 48 Biden, 34 Trump. No, muy bajito Trump. Me va a brincar una liebre. Yo creo que ahí debería tener yo un punto. ¿Cuánto puso? No, ah, era, 55, 45, ¿no? 45. ¿Cuál es, Nico? La real. ¿La real cuál es, Jaime? 50, 39. 50, Biden. 39, sí. Y yo tuve 48 y 34. No, es que Trump, Orlando puso Biden 55 y Trump 40, o sea, estuvo muy cerquita Trump. ¿Y yo? Muy cerquita con Biden, 48-50. No, usted no, yo puso la verdad, 34. Sí, no merezco. Pero Trump. Pero salió eso. Más de una liebre. Biden 48 y Biden todos. Tuvo 50. Es una invitación, ¿listo? A abrir el corral. La única solución no, es no, que no hay no punto para nadie. ¿Cómo quedó el arepaso, Laura? ¿Y por qué no? No, no, no, pero porque no votamos. No, pero... claro. No, no, no votamos porque vamos a darle punto a todo el mundo. No, claro. No hay punto para no, nadie. No, para Orlando. No, ya, votemos, votemos. Que no votemos. Hay punto para nadie. Se lo daría en este momento a María Juliana por el total. Queda 89, ¿no? Y Orlando puso 90. No voy a darle punto a nadie. ¿Quién sacó menos uno al fin? Yo Laura le Natalia Franco, porque puso Natalia al revés. Sí. ¿Cómo da el arepaso, Laura? No, es imposible. Jonathan tiene menos 17 puntos. Orlando le sigue con menos 9 puntos. Laura Natalia, menos 1 punto. María Juliana tiene 2 puntos. Yo tengo 5. Y Nicolás Samper, 6 puntos. Usted tranquilo. Es que Nico, nos tiramos todo el programa. ¿Sí o no? Despegamos, por favor. Pero Orlando le deben dar su punto. No, no, no. Le voy a explicar por qué. Porque Orlando, en la suma de los dos, da 95. Y María Juliana da 89. Y la suma de los dos. María Juliana da 90. Y la suma de los dos es 89. Pero entonces es que Orlando tuvo muy cerca a Trump, pero tuvo muy lejos al otro. Dejemos así. Porque yo no voy a regalar los puntos a toda la mesa. Muchas gracias. Bueno, yo defendí. Mejor dejemos el menos uno. Que quede la constancia. No, y la constancia queda y será recordada. El día que yo esté en mi lecho de enfermo y me esté muriendo, les diré si me equivoqué o no. Lo cual les importará un carajo porque estarán trabajando todos en la W. ¿Listo? Ya no. Sencillito, brother. No me preocupes. Sí, no, muy difícil. Ahorita es una discusión de estas. No, Orlando, lo siento mucho, pero me brincaron dos liebres. No, pero pues es que Era para eso, por más. No, por eso dije, yo dije muy claramente, será potestad mía si encuentro una persona a la que le dé un punto. Y darle más uno será exacto. No se lo voy a dar, está 6 puntos sobre el total de todo. María Juliana está un punto de error, pero las diferencias son distintas. Mejor dicho, no más preguntas, señor juez. Está comprobado que la humanidad no la cambió el coronavirus. La envidia seguirá por los siglos de los siglos. Amén. Uy, se pudrió todo. ¡Qué fuerte! Ya está llena, ¿eh? Yo advertí, es lo único que dice mi tranquilidad personal. Advertí que había el chance de poner un punto siempre y cuando yo estuviera tranquilo. Pero al ver cómo brincaron todos esos, con todas esas cigarras del piso, dije no. Lo único que está claro es que la única persona que puso ganando a Trump es Laura Natalia, que es un error fundamental. El resto todos se merecen un punto simbólico que no pienso dar. Vamos con música, Emilio. Vamos con música nueva, lo nuevo de un gran cantante, el señor CeeLo Green, que muy pronto se viene con nuevo disco y este ya es el segundo single. Esto se llama así, salió el viernes pasado y se llama Doing It All Together. Las noticias del consultorio del DOC a esta hora en los originales. Son bueno, las 6:06, Eduardo, son las 6:06. El presidente Donald Trump anunció el lunes que él estaba tomando hidroxicloroquina, una droga que no está probada con el coronavirus. Luego de eso, las vitaminas de los picapiedra comenzaron a ser más famosas en Twitter. ¿Recuerdan las vitaminas de los picapiedra? Sí, claro que sí. Eran muy infantiles. Eran ricas al principio y después horribles. Claro, porque tú pasaste de los huevos de pescado volador al caviar con el tiempo, ¿sí o no, Nico? Ay, no me digas. Es verdad. No, pero sí me acuerdo que al principio tenía mucho sabor y ya después no. Yo las botaba a la mitad. Muchos doctores, periodistas y políticos advierten de esta revelación para unos muy cursi del presidente. Trump, que dijo que había resultado negativo para el COVID-19, dice que la estaba tomando por una semana y media para evitar tenerlo. Yo para eso le recomendaría, y no es una cosa técnica que diga, pero no tiene que ir allá. Flimusil hace una como una especie de barrera, como un poco de resistencia contra la gripa o contra los resfriados. Por supuesto no puedo decir que eso está hecho para eso, pero la gente le ha ido muy bien con eso. Recordando el caso de mi papá, que viene de una neumonía muy grande y una broncoaspiración, y que después de tomarse eso, cuando se sentía con tos, le fue muy bien. Seguimos con la nota. Él dice que el médico de la Casa Blanca no le recomendó la hidroxicloroquina, pero se la ofreció, le dijo, como a Michael Jackson, mire Michael, yo tengo un producto para que usted pueda dormir tranquilo, pero no se lo recomiendo. Y Michael dijo, ¿cómo? Dámelo. Repetidamente se hizo el tratamiento, aunque ya anunció que se retira del tratamiento. El presentador de Fox News, Neil Cavuto, advirtió que tomar hidroxicloroquina puede matar a la gente por riesgos de salud. De hecho, yo les estaba contando a ustedes que produce unos problemas en el ritmo del corazón que se puede subir hasta 200. O sea, podría ser una especie de arritmia que no es necesaria para el presidente de los Estados Unidos. Pero vuelvo y repito, como supongo que él dice, es mi cuerpo y sobre él ni Melania se mete. Esa es mi nota. Esa es mi nota. Muy bien. Los dejé mudos a todos, ¿no? Pues hay que ver qué pasa día. Cuando Trump termine su tratamiento. María Juliana, por alguna coincidencia en la vida, a las 6:10 de la tarde, ¿tú tienes una nota médica? Pues mira qué casualidad, si tengo una. ¿Qué casualidad, no, Nico? ¿Qué casualidad? Pues tiene todos los días, es la doctora. En aras, me encanta, en aras de subir el ánimo, de subir el ánimo de los médicos, porque por supuesto, por todos estos meses, estos días, estas semanas, han estado pasando por mucho estrés y muchísimas personas han hecho cosas distintas para subirles el ánimo, hacerlos sentir mejor. Pues eso pasó en Colombia, porque la Federación Colombiana de Fútbol, en alianza con una importante marca deportiva, conscientes de estos grandes retos que está enfrentando el personal médico y las largas jornadas que están enfrentando, con el fin de hacerles su trabajo un poco más amable, se unieron para donar 1,000 pares de tenis a través de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Pasto. Además de los 1,000 pares de tenis, también se les están entregando camisetas oficiales de la Selección Colombia. Muchos fueron los médicos que inmediatamente las usaron, se las pusieron y empezaron a hacer sus tareas, sus rondas en los hospitales con ellas. Bueno, obviamente esto no va a hacer, pues digamos, nada más que simplemente sacarles una sonrisa a los médicos, un rato agradable y quizás también un rato agradable a los pacientes que vayan a atender. Bien por ellos, me gusta. Perfecto. Laura Hoyos Acuña. Bueno, con... ¿Tienes con, nota? Sí, señor, con consejos positivos. Pero es que no puedo sacarme de mi mente esas cosas tan positivas. Sí, yo sé, es muy difícil, te entiendo. Pero bueno, yo les cuento que un experto médico de Tailandia le explicó al diario The Sun que es recomendable para las personas que se han recuperado del COVID-19 tener sexo al menos 30 días después de la confirmación de su último examen médico, donde dicen que se ha superado el virus. Dice pero que a partir de esos 30 días, no, pues digamos, no, pero hay que tener, ya te digo por qué. Dicen que a partir de esos 30 días lo más recomendable es usar protección, porque dicen que hay sospechas de que este virus se puede transmitir fácilmente por vía sexual. Dicen que un examen en China, un estudio que hicieron, encontró que los hombres que se habían recuperado de esta infección todavía tenían COVID-19 en su semen. Así ¿verdad? Que dicen que puede persistir un poco más en esa área. Así que la recomendación es a que se cuiden, a que sean pacientes, esperen un poquitico y que si lo van celibato. A hacer, que se protejan. Nico, adelante. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Yo quiero darle un homenaje a la señora Josefina de Samper, viuda de Samper. Sí, desde el 90. Espero que a ella le guste años. Esta. Hace 30 años está viuda. Sí, 30 años viuda, mi mamá se enviudó a los 38. Muy joven él tomó malas decisiones. Exactamente. ¿De qué edad murió su padre? ¿Cómo se llamaba, Nico? Augusto José. ¿Por qué no tenemos cortinas, Jonathan? No, sí. Pero muy lejos por ella. Se murió a los 45 años. Yo tenía 13. Quiero hacerle un homenaje a doña Josefina con el señor BJ Thomas. Uy, qué clásico. A él se deben canciones como I Just Can't Help Believe It, la original. Aquí Everybody's Out of Town. Vince Gill. A él se deben canciones como Hooked on a Feeling, que después sería muy gran famoso canción. El grupo sueco Blue Suede. A él sería muy famoso I'm So Lonely I Could Cry. Y el tipo hizo aquí unos dúos muy interesantes, que son los que me llevan a recuperar a la antigua Josefina para ponerle una canción. Y escogí una tremenda. A ver. De una película absolutamente divina que se llamaba Butch Cassidy and the Sundance Kid. Canción ganadora de del Oscar, sí. ¿Ganadora del Oscar? Sí, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original. Fue el primer Oscar que se metió Burt Bacharach, esa canción. Y pues el que la cantó en la película fue BJ Thomas. Pero encontró un disco de dúos, él en tenis, muy antiguo. Muy antiguo. Yes. Muy antiguo. Y con una pena enorme, me da angustia decirlo, pero el señor BJ Thomas tiene la voz como un cañón. Y Lyle ya no está igual. Lyle, si la memoria no me falla, fue el novio de Julia. Spoiler. Julia Roberts. Claro, sí. Casado. Pero Nico, ¿no? ¿qué tal el parlante muy del bien. Señor BJ Thomas? Bien, ¿no? Bien. Uy, muy bien. Qué vozarrón. Yo quería poner I Just Can't Help Believing, que fue original por Elvis. Sí, pero desafortunadamente mis manos engrasadas por el almuerzo hicieron nuevamente un daño en otro CD de mi colección. No me diga eso. En serio. El futuro es botar todos los discos. No tengo para dónde más ir. No se muevan. Ya volvemos. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. Bueno, mi querido Nicolás, el origen de las cosas, arranquemos. Pues el origen de las cosas, un cuadro muy famoso, ¿no? Que creo que todos hemos visto y se ha reproducido en diferentes serigrafías y más. Bueno, El Grito de Edvard Munch, ¿no? ¡Qué susto de cuadro! A mí me preocupa muchísimo ese cuadro. ¿Por qué? No se preocupe, pero es que ahí va el origen. Me da susto. No, bueno, ahí va el origen de las cosas. El cuadro, que hoy está en Oslo, en el Museo Munch, en Oslo, data de 1910, ¿no? Y hace parte del expresionismo. Y un poco fue como la gran bandera de Munch. O sea, él se hizo realmente conocido por este cuadro. Pues, como es el origen de las cosas, hoy varios estudios han demostrado que este cuadro está sufriendo una degradación importante en su pintura. En fin, están revisándolo porque dicen, mire, aquí hay un asunto, es que Munch, cuando se dedicó a pintar El Grito, utilizó pigmentos y colores que estaban basados en el sulfuro de cadmio. Entonces, las pinceladas amarillo en el cielo y en el cuello están convirtiéndose en color, están como tomándose un color blanquecino, hagan de cuenta. Y el amarillo del lago se está como descarapelando. Un los lago pigmentos, bastante preocupante. Sí, pero los pigmentos y las condiciones, el cuadro se lo robaron en el año 2004, estuvo 2 años perdido, bueno, lo recuperaron, también han contribuido a su deterioro. Pero aquí dicen, bueno, el origen de las cosas es tratar de restaurarlo de la mejor manera posible. Por eso, hoy por hoy, sigue en el Museo Munch en tratamiento, una de las obras icónicas del expresionismo, en una temperatura que está entre los 18 grados, a los 18 grados es como la temperatura ideal, y con una humedad relativa, es decir, un 50%. Así que ese es el origen de las cosas, y mire, el tiempo a veces pasa, pero bueno, la ciencia está para corregir esos problemas, en este caso, el cadmio sobre el cuadro de Munch. Una anotación, Nicolás. Hay varios cuadros de El Grito. Este es el más sobresaliente, pero hay varias versiones que hizo el pintor. Quería solo anotar eso sin ánimo de ofenderlo, ¿no? No, me parece más que adecuado su aporte, porque si nos remitimos al origen de las cosas, las versiones más conocidas de Munch fueron del Grito, fue una del 1893 y la de 1910 que hablamos ahora. El origen de las cosas, y yo no sabía esto y me parece súper, no sé, no lo entendí, pero ustedes sabían que hay una costumbre, el origen, muchos años, de que el presidente electo retira de la Casa Blanca el cuadro del presidente anterior y de su esposa. ¿Qué? ¿Sabían esa? No sabía. No. Ni idea. El presidente electo retira el cuadro anterior del otro presidente. Es una tradición. Vea eso, lo quería leer porque... Es un buen dato. Buenísimo. del 45 al 44 presidentes de los Estados Unidos. ¿Presidente Trump qué número es? ¿Presidente número 46? Es que no me acuerdo. Debe ser, sí. Creo que es el 46, sí. Bueno, pues el último recuerdo es Obama. Ok, el último recuerdo es Obama, presidente 44, que invita al presidente George Bush con su esposa, Laura Bush, para retirar el retrato oficial de la Casa Blanca. Teníamos diferencias políticas, pero la presidencia trasciende esas diferencias. Parece que es una costumbre. Como todo lo que sabemos, el presidente Trump ha decidido no quitar el cuadro de la foto oficial del presidente Obama. Dijo, yo no lo pienso hacer. Yo no toco eso. Y dicen las fuentes, se pudrió todo, ¿no? Sí. Y dicen las fuentes que podría ser en el 2025, por si acaso el presidente Trump queda electo por segundo término. Lo que yo sí estoy seguro en el origen de las cosas es que si llegara a ganar Biden, no pasarán 4 días en que Biden invite al presidente Trump a retirar su retrato oficial. ¿La opinión de ustedes? 4 horas. Cuatro minutos. Sí, muchachos, de acuerdo. Debo confesar, pero ¿qué tal esas costumbres tan increíbles? Qué curioso. Eso se llama el origen. ¿No? Buscar el origen, leer. Los buenos periodistas, periodistas van al origen de las cosas. Se me parece una publicidad que oí, pero voy a quedarme ahí. Confesarles que yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Eso es un café de origen Inés Café, artesano. Tiene 2 opciones deliciosas cultivadas con respeto. Uno directamente de las montañas de Antioquia y otro con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Pueden probarlo mismo porque además se prepara en un instante. ¿Qué es un café de origen? Se cultiva en zonas especiales donde la altura, el suelo, el clima dan un toque distinto, característico. Por eso cada variedad tiene sabor y aroma. Antioquia, la referencia a Antioquia es de sabor de notas frutales, medio suave. Y Risaralda, notas dulces, sabor medio intenso. Somos la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste. Materia prima de calidad superior, café 100% colombiano, Nescafé artesano. Bueno, el origen de las cosas es poner la canción original, vamos Emilio con lo que íbamos a hacer ahora. La canción original de este título, pues viene de la película favorita de... Puedes organizar ahí por Jonathan, por el interno, Emilio. Yo soy un hombre variante, intranquilo. La canción original es esa belleza de película para Nicolás. Creo que en su infancia, creo que le pegaban o lo castigaban viendo la película porque se la sabe de memoria. Es un señor muy rico que tiene unos niños por allá en Austria y que invita a una meretriz, a una chica que les enseñe cosas. Novicia, me hace el favor. Institutriz. Es otra cosa. Institutriz. Yo sabía que me iban a saltar. Y invita a una la invita monja a que en la, entrenamiento. Ahora, no sabemos. A que les enseñe a cantar y todo. Pero la monja no se ha retirado del convento o le toca retirarse después. Pues. Es que por rebelde, supuestamente es que le encomiendan eso a ella. Las pero como monja. Le dicen, monja. Sí, como monja. Que, sí, que es que la película debe durar como 4 horas y media. Y yo recuerdo ella cantando en las praderas y en los montes austríacos, grabada en Austria, por supuesto. Y Christopher Plummer tragadísimo. Y Christopher Plummer no se le movía un dedo por ella hasta que comienza a caer en las sensaciones del amor. Y los niños, un pocotón de petardos, muy atolondrados. Vestidos con sus pantalones cortos de tiranta y cuero, muy populares en Austria. Sí, para los niños del Tirol. Sí, sí. Los niños cantores y del conclusión Tirol. De la Tirol, historia, exacto. Pues allí se generó esta canción original. ¿De quién, Emilio? ¿De que los compositores? Pues, ¿Hammerstein? ¿Quién? Rodgers y Hammerstein, pero exacto. Anoto, antes de ser película fue un musical en Broadway. Bueno, pero es de ahí hecho, empezó. No le metamos tanta arandela. Y resulta que esta canción pues fue famosísima en todos los standards de jazz. O sea, todos los jazzistas todo el mundo la hizo. Tocaron My Favorite Things. De pronto yo creo que esta el chica. Primer jazz, yo creo que el primer jazzista en grabarla fue John Coltrane en el 60 y de ahí todo el mundo le siguió la corriente a él. Vamos a ubicarnos, Emilio, porque o si no, esta nota no tiene fin. Yo entiendo que quieras aportar y yo quisiera aportar, pero se volvería tan larga como la película La novicia rebelde, ¿no? The Sound of Music. Se llamaba La novicia historia real, rebelde. Además. Historia real. La pero la Trapp. Historia real debió ser más cortica que la película, digo yo. Sí, eso fue 5 minutos, digamos. Sí, porque eso duró y duró y duró. ¿Alguna de ustedes vio La novicia rebelde, María Juliana? Yo, Laura. Varias veces. En el colegio hice muchos años. No me acuerdo. Laura y María Juliana. No me acuerdo de nada. Pero hace muchos años, Jaime. Me hicieron dar ganas de verla para ver los niños. ¿Se ganó el Oscar Julie por la película? No recuerdo. Sí. No, se lo ganó por Mary Poppins. La película ganó mejor película. Bueno, vamos a tratar de que sea esta sección un poquito menos larga que la película. ¿De acuerdo, Nico? Pues me parece que va a ser difícil. Pero yo no veo que vamos bien. ¿Usted? Ah, mi mamá le encantaba esta película. Tenía el disco. Bueno, ya. Y de pronto aparecen una... Han hecho 1 millón de versiones. Hace poquito Ariana Grande hizo como un sampler de eso para hacer una canción nueva. Y pues, Emilio, registrémosla primero y después vamos con lo último que salió, que no tiene nada que ver ni con John Coltrane, ni con la canción original, ni con el teatro de Broadway, sino con algo que salió ayer. Adelante, Emilio. ¿Qué vamos a oír? ¿Ariana Grande? A ver... Vamos primero con Ariana Grande y la adaptación que se llama Seven Rings. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Stop watching. ¿Subió el volumen a lo mío muy duro o está bien? Está yo bien. Bueno. Es que acaban con todo, ¿no? Acabó con la tranquilo. Canción de Ariana Grande. ¿Sí o no, Nico? Sí, eso acabó. Sí, estamos de acuerdo. Acabó con todo. Y hace poquito... No, muy malo eso. Bueno, pero esos son los éxitos que oye hoy el día los... ¿Cómo se llaman? Millennials. Y nosotros, afortunadamente, nacimos para siempre Millennials. Eduardo Fresco. Bueno, Emilio, ¿qué es lo que qué es lo que salió hace poco para que pongamos esa cancioncita? Pues es que la canción original, que se llama My Favorite Things, como ya dijimos, ha tenido todas las versiones del mundo, pero hace poco uno de los músicos más inmensos de la música brasilera, que es el señor João Bosco, es inmenso, su talento como cantante, como guitarrista, como compositor, todo lo hace muy bien y con un feeling muy brasilero siempre. Pues él la grabó en su nuevo disco que salió la semana pasada, que se llamó Abricoji Macaco, y hizo una versión que me movió el piso completamente. Una versión en la que él canta, pero canta sin letra, de una manera muy similar a lo que hacía, por ejemplo, Al Jarreau o Ella Fitzgerald dentro del jazz. Hizo esta, y como dije, esta versión me dejó loco. Aquí está esta versión de My Favorite Things, lo nuevo de João Bosco. Pues vamos primero a leer unos trinos de los oyentes, unos tweets de los oyentes. Oh, la pregunta, Nicolás. ¿Cuál fue la última película que vio en una sala de cine? No voy a cine desde que el Teatro Araujo Film cerró. El maíz era barato y las películas de mediana calidad. De algo bueno, tenía que vivir la muchacha Felipe Barra. Bueno, 0-1. Mega Comelón de Jason Statham, buenísima. Pero la fémina le echa miel al maíz pira, en lo que más emocionante, y eso me mandó directo al baño. El bueno. Badulaque, Parasite, la escena de los chorizos es una locura. Locura, con decirles que la emulé. Ah. Jorge Botero Luján dice, brindo con mi copa de champaña, Don Periñón. Por mi cumpleaños en la mejor compañía, los originales. Ah, ¡feliz cumpleaños! Parásitos, dice Sandra, me encantó. ¿Qué pasó con la FM en DirecTV? No sabemos. Parásitos, en la tercera vez que la repetí, el otro día todos guardados, uno descubre detallitos. El altar que sale en la casa tiene varios momentos emblemáticos. Descúbranlos, no tenemos tiempo. La última fue 1917, pero debo confesar que me pegué una foqueada brava. Ah. Me pasa con todas las películas de guerra. Besos, trompetín. Sigue bajando el dólar, 3.804 hoy. Dow Jones 369 subió. El petróleo Brent 35.7 referencia. Y la bolsa de Colombia, cero. bueno. Oro, 1750. Chief, en preguntas de porcentaje debe ser muy exacta la respuesta. Sugiero que con toda respuesta, 5 números por arriba y 5 por abajo. Si no estén en ese umbral, no hay punto. Estuviste magnánimo en tu decisión. Soldado de Jaime. Soldado de Jaime, claro. La última que vi fue la de Stoff, el yogur asesino. ¿Cuál es eso? ¿Cómo? Fue tan duro ver eso a mis 10 años que no volví nunca a cine. Busquemos, Laura, por favor, la película Stuff, el yogur asesino. Creo que tenemos un ganador. Eso no hay nada más que hablar. El negocio de Carolina Araujo se llama Morgan Records. Claro. Las aventuras de Emmanuel en el espacio. El pensamiento apocalíptico de Orlando, el Nostradamus de la radio. Sí, es que tiene unos chulos tremendos. Jaimito, Laura, Natalia tiene problemas con el internet porque este mes no está pegando un solo arepaso. Nota, Nico. Es una táctica, ¿no? Sí, ella ataca al final, espera y verá. Es una táctica, tranquilos. ¿Apareció lo del pirata? No, quieto, hermano, ¿por qué me abren...? Orlando está, él está en posición reposo. ¿Sí o no? De él. Jaime, escucho su programa y escuché que se te va la luz y te está dañando los equipos. Bueno, venden estabilizadores de corriente. Ya lo compramos, no estás al aire, lo compramos ayer. Bueno, bien. Berto Cara Hendrix. Me hubiera gustado el renacimiento italiano. No hay más. Tema del día, Nicolás, recordemos. ¿Cuál fue la última película que vio en una sala de cine? María Julia sigue en el programa todavía, amén, aleluya. Yo conocí a Cara Orojo y qué cacaote de mujer. Tranquilo. No, es que tú sabes que ahí el cajón lo haces Laurita Hoyos, ¿no? Pero parece que no apoya. Y Lauri me tiene cariño. ¿Quién dijo eso? Vamos a ver. Laura. María Julia. Laura. Llegando mi corazón. Pronúnciate. No, por eso, acá no ha pasado nada. Nos queremos. Ya encontré la película. De 1985 es la película The Stuff. Acá se llamó La Cosa. El yogurt. Acá se llamó La Cosa, pero sí digamos que popularmente sí le decían el yogur asesino. Porque sí es como un yogur. O sea, acá estoy viendo el tráiler y es realmente como una especie de. Es un yogur con patas y se agacha y le cae. Y le cae yogur. Bueno. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Michael Cohen, el que era el abogado personal de Donald Trump, el que giró los cheques, el que hizo todo, el que vendió a Trump, el que dijo que sí, que los rusos, que él le pagó a la prostituta, etcétera, claro, etcétera, etcétera, sí, que le metieron 5 años, ¿no? Sí, claro. Qué curiosidad, hoy salió para su casa a terminar la condena. Ay, es que eso no es solo acá. ¿Ya Iván salió? No, eso lo tienen, no lo han dejado salir al señor Iván. No, siquiera. No lo han dejado salir porque tiene un rollo más, ¿no? Sí, ahí está embolatadito. Bueno, esa es la historia del señor Michael Cohen. ¿Se acuerdan de él? Ante el Senado, lloraba. Sí, claro. Cohen, ese tipo, no es, Trump no es digno de mí. No, el señor ya creo que le pusieron al final 3 años, se la rebajaron. Debe llevar por ahí 6 o 7, 8 o 9 meses. Pasa en su casa en Connecticut, en una casa espectacular con piscina y cancha de tenis. Sus últimos días de la condena por haber sido un delincuente de manos del presidente Donald Trump, quien negó que ese señor alguna vez fue su abogado. Lo negó, como Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero después de esta tranquilo nota, ¿quién me aporta más? Yo no sé. Nico. Mire, hicieron una encuesta. No, yo no veo porque la radio es de oír. Gracias. Ay, de verdad. ¿Se acuerda de Vicky Rueda cuando decía, nos vemos en la radio? Vicky mañana. Rueda, linda. No, Vicky Rueda. Dávila. Vicky Rueda, DJ nuestro. Nos vemos. Vicky Rueda, me acuerdo. Vicky Rueda, muy bonita. Vicky Dávila era. Y nos vemos mañana en la radio a las 4:55. Y hacía con las manos en el noticiero. Bueno. Pero ¿cómo se va a ver uno, hermano? Esto es radio, bro. Pero bueno. Ah, bueno, ella podía tener un, ¿cómo se llama? Un Face Life. Time, una cosa de esas. Una baña. Bueno. No me gusta que se diga nos vemos en la radio, pero respeto a Vicky porque es una excelente periodista. Adelante, Nico. Mire, no hicieron... se diga más, señor juez. La fiscalía descansa. No, pero en paz. Mire, hicieron una encuesta sobre cuáles habían sido los peores refuerzos que han traído los clubes ingleses a lo largo de varios años. Y entonces llegaron a los resultados. Y entre los peores refuerzos encontramos que el Manchester United escogió como peor refuerzo de las últimas temporadas al chileno Alexis Sánchez. Que Newcastle escogió a Michael Owen, aquel gran jugador. Lo que pasa es que sufrió muchas lesiones en su tránsito por el Newcastle. En el Norwich, Ricky Van Bonswinkel, que era un gran delantero del Sporting de Lisboa y no pudo replicarlo en Inglaterra. En Southampton, Daniel Osvaldo, el atacante argentino que después terminó en Boca, se retiró del fútbol y volvió a Anfield. Y en Tottenham, Roberto Soldado, uno de los hombres con más esperanza que tenía el fútbol español en su momento como número 9. Y otro español, en el Chelsea, Fernando el Niño Torres. Gracias, Nicolás. Emilio, vamos con música antes del arepaso número 2, por favor. Ok, vamos con lo nuevo de una cantante inglesa que se hizo famosa por su participación en el programa The X Factor en el 2010. Ella es Rebecca Ferguson y esta es una canción que ella grabó con la participación especial de Nile Rodgers, legendario músico. Y Salió la semana pasada, se llama Nothing Left But Family. Aunque en el año 2016 Samuel Moreno y otros responsables del carrusel fueron condenados fiscalmente a pagar un dinero, ese dinero, según fuentes de la Contraloría, no ha sido pagado en un solo centavo. Solo respondieron algunas de las aseguradoras, pero la plata no está. ¿Cuánta plata le debe Samuel Moreno y otros responsables del carrusel fiscalmente condenados al gobierno de Colombia, de acuerdo a la Contraloría, al distrito? ¿Cuánta plata le deben? Bueno, esa Nicola debe tener clarísima. La tengo clara. Sí, yo sé. Me alegro mucho por Nico, porque es que hay que leer el periódico en este. Y no es de hoy, es antigua. Vamos a leer las respuestas de nuestros amigos. Laura Hoyos, 100 mil millones. Orlando Rivera, 160 mil millones. Nicolás Samper, 175 mil millones. María Julia Correa, 200 mil millones. Y Jonathan, 20 mil millones. Y Laura Natalia, 20 mil millones. Menos uno para Laura Natalia y Jonathan de la FM. Muchas gracias. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, Chapoy más uno para Nicolás Samper. Crónica de un triunfo anunciado. Nico, usted no ha pegado una nunca de fútbol. Muy de vez en cuando. Pero esto no se ha sobrado. Y se la voy a regalar porque le faltaron 4 pesos. ¿Cuánto le faltó? Sí, señor, 174,996,000,000 pesos. Ah, no, le faltaron 4,000,000 pesos. Chapo más uno se sostiene. Nadie podría ser más exacto. Dios lo trajo al mundo con virtudes y él la saca adelante. Chapo. Ya la dimos, ¿no? Bueno, despegamos, sí, ya. Por... Ya. Bueno, yo quiero que nos transportemos a las canciones que más han sonado en la historia, Emilio. Las canciones que suenan en todas partes. Las canciones más tocadas en los matrimonios, por ejemplo. Y estaba pensando en un matrimonio allá en 1984, tal vez el mío. Por ahí la gente perdida. Y de pronto no sobra el organista, ¿no? Pero no creo que nosotros tuviéramos ese tipo de organistas. Que no era órgano que toca todos los instrumentos, sino era órgano con instrumentos. La organeta. Eran 4 o 5, no, órgano Hammond, por favor. Órgano, sí. Hammond, ok. Pero el que tenía el señor, ¿cómo se llamaba? El super Llano González, ¿cómo se llamaba él? Jaime Llano González. Hombre. Jaime incluía instrumentos en las teclas, ¿no? No. Claro, pero por supuesto. Esta época del lounge que me parece espectacular. Laura, ¿me quieres decir cómo va el arepaso para que no te hagas la loquita? Gracias. No, pero es que tú me preguntas. Mira, las cuentas están clarísimas. Jonathan, tiene menos 18 puntos, le sigue Orlando con menos 9 puntos, Laura Natalia menos 2 puntos, María Juliana tiene 2 puntos, yo tengo 5 puntos y Nicolás Samper tiene 8. ¿Qué momento llegó hasta allá Nicolás? ¿Jonathan tiene qué? Menos 18. Pues se acaba de clavar un menos 1, mi amor. Sí, estaba antes en menos 17. Y Laura Natalia está en negativo seguro, ¿no? Es menos 2. Listo. Bueno, entonces quiero llevarlos a esta grabación que me pareció espectacular de la colección Organs in Orbit, Emilio, de la serie claro. Ultra Lounge. Sí, Ultra Lounge. De 1968, con una de las canciones que no puede faltar en ninguna celebración social. Pero dejo claridad, es un órgano Hammond con instrumentos de verdad al lado. No es Jaime Llano González, que es el órgano que dispara todos los instrumentos. O sea, es una banda de 5 o 6. Pero es muy bueno. El maestro Llano González. Él se llama Denny McLean. Sí. Y pues no voy a hacer presentación, pero los quiero llevar allá a ese momento. Voy a dejar los micrófonos abiertos para que disfrutemos, pero dejando oír la canción, si les parece. Pero esto ha sonado en primeras comuniones, en bautizos, en matrimonios, confirmaciones e inclusive divorcios. En divorcios, iba a decir. Esto es para divertirnos. Ya sé cuál es. Uy, qué machera. Me siento en el llano. Nico, no me diga que esto no es una joya. Nah, estoy pero en picaflor. La chica de Ipanema. Poco antiguo, pero mire cómo mueve esas manos. Sí, mire, oiga eso. Qué virtuosismo. Oiga eso. Pero todo lo demás son instrumentos de verdad, no como Jaime Llano. Tiene su grupo, él es el órgano. Claro, virtuoso. Me siento en mi primer matrimonio. Y los viejos salían a bailar. ¡Qué angustia! ¡Qué machera, hombre! En el tercero, un poco de brasileños, ¡qué jartera! Esto es mejor, clásico, antiguo. Así es. Hay cambio de canción, ¿no, Emilio? Pasan sí, el bolobán de pollo ahí en ese. Mellita Sound, sí. También de Tom Jobim, sí. Eso no lo toca el órgano de él. Jaime Llano no metía otro instrumento porque no tenía ese. Claro, sí, metía un nuevo de guitarra. De verdad. Y guitarra de jazz, además. Divina Gibson. No, pero me gusta más. Esto me parece. No sirve. No, el órgano. No, el órgano, espere, pero es que el artista se llama Dennis McLean, o sea, el organista. Óigalo. Oiga esto, me parece un jet. Eso. Me parece unos ruiseñores. Laura, ¿te gusta o un poco antiguo? Un poco antiguo, pero ahí vamos. ¿La canción la reconocen? Claro. Yo obviamente. Yo no le subí. Él se sintió en la grabación muy bajito y le subió él. Como debe ser. Como debe ser. Oiga esos efectos. Oiga eso. Como a 10 manos. Pitchmel vacío. Ay, qué rico. Quería resaltarlo, Nico. Muy bien. Uy, nota. Me pareció. Nota. 5-7. Sí. Me encantó. Uy, no había escuchado esa. Quedé cansado, pero qué tal los quisiera volverla a oír, pero eternamente, en un loop infinito. Pero le tengo de otro artista que se llama, este es más bravo, pero ese lo vimos después. Porque Sir Julian. ¿Se acuerda de la canción Un hombre y una mujer? El señor Sir Julian. Claro, sí. Sir Julian. Otro organista, Nico. Ay, Dios mío, eso era en Las Vegas, ¿no? Pero es que, ¿cómo no? ¿Alguien, ustedes, alguna de ustedes, niña, les tocó que tocaran La Chica de Ipanema en un evento de ustedes? ¿O ustedes no, señor, solo les jamás. Tocaban? ¿Nunca? No. No, a mí sí me The Girl from Ipanema. Mucho. O sea, ¿el cumpleaños alguna vez se los cantaron? Es la segunda canción pues, claro, más tocada pero, después claro, del Happy pues, Verde. Sí, pero pues, ¿Nico? Más, me no la tengo muy presente en algún... Yo sí tengo clarísimo que jamás. Perdón, me acordé. No, no, no esta versión porque tú nunca vas a tener acceso a este señor. No, ¿alguna vez versión. No te tocaron La Chica de Ipanema, una banda ahí tocando? The Girl from Ipanema y la gente ahí... Perdón, esa canción es tan trillada que yo tengo que contar una historia sobre un sobre una cosa no, pero que ya me no pasó en un viaje. Dale rápido no, porque está rápido, tarde, mal las noticias. En los originales, los de arriba... Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo... Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. Bueno, arriba, María Juliana, ¿qué tienes? ¿O abajo? No, tengo arriba. A ver. Pues tengo arriba con la hija de Marc Anthony y Jennifer López, ella se llama M y se prepara para lanzar su primer libro a los 12 años de edad. La publicación llevará por nombre Lord Help Me, Señor Ayúdame, sí. Y saldrá a la venta a partir del 29 de septiembre. A ver, sí, está 29 de septiembre. ¿Por qué? Señor Ayúdame. Sí, Lord Help Me. Es un ruego. Sí, claro, a Dios. De acuerdo con la página en la que se puede preordenar el libro, está descrito como M. Muñiz comparte sus propias oraciones diarias para ofrecer a las familias una forma de abrazar la paz y el poder de la fe cotidiana. La cantante Jennifer López expresó que está muy orgullosa de su pequeño coco, así le dice M, ya que comparte sus propias oraciones diarias en su primer libro, Lord Help Me. La apoya absolutamente. Y esto me gusta porque quiere decir que va a ser una niña muy proactiva y que seguramente va a tener proyectos muy interesantes a lo largo de su vida. O sea, entonces, a ver, ponemos los puntos sobre las ideas. ¿Tú comprarías el libro? No, pero eso que tiene que ver. Terminamos. Pero hay gente que sí, es un libro de niños, Nico. ¿Y? Yo no soy una niña, yo soy una mujer hecha y derecha. Pero yo soy una mujer hecha y derecha. Pero yo también. Usted pero no. Soy mayor que tú y tengo libros de niños. ¿Cuál? A ver, por ejemplo. El Principito es un libro de niños. El Principito no es un libro de niños, qué pena. Claro. ¿Cómo que no? Uy. Lo puede, o sea, es apto para niños, pero no es un libro de niños. O sea, el Principito lo puede leer uno a cualquier edad de la vida. Ah, pero entonces, a ver, explícame. Es distinto. Entonces, no puede es un leer libro infantil. El libro de esta niña a mis 43 años. No, pero es que si tú te lo quieres leer, ya mismo te lo preordeno y yo mismo todos te lo regalo. Todos los libros son aptos para todo el mundo cuando se los quiera leer. Not really. ¿Por qué? Bueno, te voy a poner otro ejemplo. Mafalda. ¡No! Que es una tirita cómica. ¿Tú crees que Mafalda es una tirita cómica para niños? Y para adultos. Lo leen los niños, pero los adultos le dan una interpretación absolutamente distinta. ¿Tú crees que Calvin y Hobbes es una tira cómica para niños o para adultos? Me encanta Calvin y Hobbes. ¿Y? Pues yo no sé. ¿Eres una niña yo o no... eres un adulto? Y una adulta, hecha y derecha. Pero este libro es para niños. ¡Ay, ya, Nicolás! ¡Usted vaya a enredar al centro! ¡Qué horror! Uy, entre otras agarraron un ladrón aquí cerquita a mi casa y le metieron ¿de una verdad? Tienda por campo. Uy, me imagino. Y se robó oiga, una billetera también ahí. Está tenaz. Ese ¿sí, tema. De verdad? Sí. En esos abajo. Días intentaron meter a un edificio cerquita acá. No me digas, ¿en serio? Pues se metieron y como que llegó la policía, alcanzaron a salir y llegó una camioneta y se montaron en la camioneta y salieron pitados. Y supe ahorita por un grupo con el que yo estoy de dueños de perros del sector. Sí. Adulta contemporánea, a una señora vino a traer un domicilio, o sea, vino a traer un encargo de sí. algo. Se bajó de su moto, le robaron el celular. No, unos manes en una moto, claro. Sí. Se lo raparon. Ojo con la inseguridad, ¿no? Abajo me parece la inseguridad, ¿no? No está tan segura la ciudad. Al menos hablo por el caso de Bogotá. ¿No? Sí, no. Abajo la inseguridad, pilas. Hay que tener mucho cuidado en estos días. ¿Y Laura Hoyos? Bueno, yo tengo abajo. Se trata de Ellen DeGeneres. Ella se ha convertido en una de las celebridades más odiadas durante esta pandemia. ¿Por qué? Resulta que ella, durante un acto de generosidad, decidió donar 1 millón de su fortuna de 300 millones a las comunidades más vulnerables. Pero la revista Variety, sí, pero por otro lado, la revista Variety reveló que 30 de los trabajadores de su show no han recibido ninguna comunicación escrita informándoles de su situación laboral, mientras que otros programas, como por ejemplo el de Jimmy Kimmel, ha contado con la generosidad de su presentador, que dijo: yo me meto la mano al bolsillo y les claro. pago el salario a todos mis empleados. Así que ahora un equipo de trabajadores de Ellen DeGeneres se ha unido para revelar la realidad de esta comediante, que dicen que al parecer es la más cruel de la ciudad. Dicen algunos de los que han trabajado con ella. No, en este momento al parecer no, y no tienen ni idea de cuál es su situación actual. Pero dicen que es una, las personas que trabajaron con ella dicen que es una mujer grosera, que maltrata a sus empleados y que no paga como debería. Todos estos rumores se están haciendo virales a través de un hilo de Twitter, donde por cada comentario real sobre ella, hay un cómico que se llama Kevin Porter, está donando $2 a una causa benéfica. Entonces, el hilo está pues disparadísimo. Ajá. Entonces, hay muchas personas. De hecho, también hay un canal de YouTube donde los invitados al programa pues pueden contar las verdaderas experiencias que tuvieron. Porque al parecer, esta señora tiene unos métodos bastante extraños. Por ejemplo, dicen que cada día ella elige a una persona de su equipo para odiarla durante todo un día. Sí, no la mira mira los ojos a los practicantes. Por ejemplo, los invitados, que son celebridades, pues no pueden interactuar con ninguno de los empleados. Bueno, mejor dicho, tanto fue el run que le tocó salir a un portavoz de Warner a decir que no, que pues no es tan así como se dice, pero pues van a mirar a ver qué es lo que está pasando. No, mejor dicho, cuando el río suena. Y además que pues obviamente también la están odiando, porque ella todo el tiempo ha puesto videos, estoy súper aburrida, en una mansión tremendísima. Sí, palacete. Entonces, pues, también, manda, que bueno, de hecho Miley Cyrus hizo una invitación a sus compañeros celebridades y les dijo: ya, ¿sabe qué? No hagamos videos de nuestras mansiones, porque es que en este momento hay gente que no tiene casa, no sean así. Sí, que me pareció muy bien. Me pareció muy sensato, de acuerdo. Abajo, bueno, hablábamos de la inseguridad, abajo vi un video en donde unos agentes de policía capturan a un hombre mayor que está vendiendo cosas en el centro. Y es curioso que, habiendo ladrones por ahí sueltos, la agarren contra un señor mayor. La alcaldesa Claudia López ya habló y dijo que no, pues que se estaba en contra, por supuesto, de esto. Pero entonces, ¿a quién están haciendo caso en el distrito? Pues yo no entiendo qué es lo que está pasando, la verdad. Claro, el señor tenía un carrito, es un carrito de estos improvisados, de hecho es un coche de bebé, y encima tiene como una cajita de madera en la que está vendiendo, no sé, golosinas, chicles, cigarrillos, cosas así. Y si el video lo agarran de una manera pues muy muy brutal, no sé, pues obviamente seguramente le pidieron algo al señor y el señor no quiso hacer caso, pero no es manera de tratar a un adulto mayor, la verdad, y se le ve sangre incluso en la cabeza. Sí, claro, tiene sangre en la cara. Es impresionante. Lo que uno imagina es, bueno, el señor, ¿qué está haciendo ahí? Pues en cuanto a contravenciones, de pronto dirán: claro, está incumpliendo la cuarentena, La cuarentena, porque los mayores de cierta edad pueden hacer eso. Pero, y bueno, ¿y entonces qué hacemos con los ladrones? Sí, yo no sé de ladrones. Que atrapen ladrones mejor. más bien, ¿no? Como el que atraparon sí, aquí unos vecinos o los que están por tu barrio que llevan una camioneta. Que se pongan las pilas es con esos casos. Exactamente. No con la gente mayor que está muriéndose de hambre y quiere salir a comer. A comprar algo de comer. Conseguirlo de la papita. Pero contrólese, Nicky, tranquilo, tranquilo. Es que también... Sí, es indignante, la verdad. Exacto. Bueno, vamos, así es muy mamey, pues. Últimos... Con el enemigo es facilísimo así. Pero oiga, de la vaina, hola. A ver, bueno, saludos a doña Josefina. Besito, Josefina. Le damos los últimos tweets, Nico, ya. Es que esperar tan tarde es muy difícil, hermano. A la pregunta... ¿Cuál fue la última película que vio en una sala de cine? Yo ya tengo un ganador y espero que sea el mismo, ¿no? Pues único, digo, ¿no? Que se vislumbra en el horizonte esa victoria. La última película que vi fue el 2 de marzo a las 9:30 en San Rafael de Invisible Man. Me hace mucha falta ir al cine. Oye, esa película es buenísima. Sí, es buena. El Hombre Invisible es con esta chica de una serie... Handmaid's Elizabeth Tale. Ajá, Elizabeth Moss. Sí. Robert Bello dice Ben-Hur. Hay dos versiones, Robert. Mi papá vio la original, 1958. En un día como hoy. Uy, hermano, pero esto sí es muy grave, Emilio, no reportar esta vaina. ¿Qué pasó? En un día como hoy, en el 2012, murió Robin Gibb. Andy Gibb lo mató. Bueno, Barry mató dos. Barry Gibb lo mató, no, Barry mató a Maurice, a Robin y a Andy. Delincuente. Pues hagamos un, a ver, Nico, ¿usted qué canción pondría a los Bee Gees? No, ninguna. Pues yo tenía una para Sabor de la Noche, que si quieren con gusto la cedo. Bueno, entonces yo quisiera que Nico escogiera la canción de Bee Gees, por favor. Listo, Paying the Price of Love del año 94. De ser eso. Qué cosa tan rebuscada. Busquémosla. Paying eso es del álbum Juan Nicolás. ¿Pero qué hacemos? No, pero pongamos entonces Juanala. No, Juan es del 97, Emilio. No, Juan. Búsquela. Es yo le pregunté al señor Nicolás alone. Qué canción ahí quería. Yo, ya está lista. Y el señor Jonathan pidió la canción. Es una flecha. ¿Pero por qué le preguntas a Nico? Jonathan fue muy veloz. Sabe mucho de, porque me iba a contestar ninguna. Entonces le dije, escoja una, pues. Listo. Yo te puedo dar 10 de opción. No. Ya se acabó el tema. Ya la tiene Muchas Jonathan. Gracias. Listo. Vamos. Música, Emilio. Y a continuación, The Day That Passed Away and The Night That Is Coming. El día que ya pasó y la noche que llega. Vamos con algo del nuevo disco de James Blunt que se llama, el disco se llama Once Upon a Mind y esto se llama I Told You. ¡Hola! Zapaticos con cola. Zapaticos con cola. No, para mí es zapatito. Nico no quiere responder a ese saludo. Oiga, Nico, ¿y ahora qué pasa? Es muy amargado. A mí me encantó. ¿Y los Bee Gees qué? No, espere que vamos a hacer, es que vamos a hacer un compuesto y muy bueno que trabajamos con Emi hoy, pero pues nos faltó este último dato. Es que yo vuelvo e insisto. Laura, tu misión en producción es buscar todos los cumpleaños, porque eso está en el periódico The Times, Londres. Y si nos toca inscribirnos en Pounds, la cuarentena es para gastarnos últimos céntimos en ello. ¿Sí o no? No pido apoyo. Me tocaría a mí, pero no hay problema. En Pounds. Bueno, el día ya pasó y la noche que llega. Y vamos a darle un paso al señor Emilio Sánchez, que organizó una sección. Y al final... terminamos con el masterpiece de los Bee Gees, única canción que no fue éxito, pero Nico es un hombre agrio, amargado. Sí, así es. A él no le gusta que la gente triunfa. Adelante. Así es. Entonces, voy a empezar con morder la polvo. Cumpleañera de hoy. Cumple 74 años esta mujer hoy. Es un nacida embrón. En... Perdón, es un mujerón. Perdón, eso de embrón es de muy mal. Nacida en el centro de California. Actriz ganadora del Oscar por la película Moonstruck y cantante, obviamente también me refiero a Cher. Vamos a recordar tres etapas distintas de la carrera de ella, porque esta es una mujer que en una carrera de más de 50 años logró pegar varios número uno en momentos diferentísimos. Vamos a empezar entonces con el grupo que la lanzó a la fama, el dúo que la lanzó a la fama, que fue Sonny and Cher con su marido Sonny Bono. Esta canción fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido en el 65. Y para los fans de la película El Día de la Marmota, Groundhog Day con Bill Murray, esa película en que a él se le repite siempre el día 2 de febrero, todos los días, bueno, el mismo día, siempre se despierta a las 6 de la mañana con un radio y siempre está sonando esta canción. Y uno oír esta canción todos los días de su vida a las 6 de la mañana puede ser un poco desesperante. El tipo, me acuerdo que en un momento dado, ya no puede más, coge, tira el radio, lo parte y sigue sonando la canción. Esto dice así, vamos a recordar primero este éxito de Sonny and Cher. Esto se llama I Got You Babe. Déjame abierto que quiero opinar. They say we're young and we don't know. Todo el tiempo estamos al aire, pero dejemos oír. Well, I don't know. Well, that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Oye, un par de hippies con una canción nada que ver, número uno esto, ¿no? Oigamos. O sea, Nicolás con la hija pegan una de esas al... Él, claro, imagínese. Sí, Nicolás con la hija. Y cantan igual, parecen la misma cantante, ¿no? A los nervios, Jonathan. Bueno, primera, dejémosla de fondo. Segunda parte, Emilio. No la quites. Bueno, ella después se divorció de Sonny Bono. Pues, una relación muy tormentosa. ¿Quién le pegaba a quién? Creo que era ella. Pues Cher. Sí, era ella. Es correcto. No, sí, ni más faltaba, era ella. Nos vamos ahora a los 70. Y este fue su segundo número uno de ella como solista en Estados Unidos. Una canción del 73 que cuenta la historia de una mujer de múltiples razas, porque es una mujer que es hija de un padre blanco y madre indígena. Esto se llama Half Breed. ¿Puedo, antes de que la ponga, dar una nota? Yo abrí esa cajita y venía ese disco para Emisoras El Dorado. Cherokee. Papá se casó con una Cherokee. ¿No? The Indian said that I was white by law. The white man always called me Indian squaw. Half breed. That's all I ever heard. Arreglos de violín. No le ayudaban, pero él arreglos de violín. Bueno, y ahora la canción que Nico, le juro, Emilio, te juro, hijo, que Elma lleva esperando hace 2 años en esta estación porque él se enamoró bailando este tema. Adelante. Pero, ¿cómo no? La canción con la que toda mi generación conoció a Cher, además. Fue el último número uno de ella. Año 98, y ella se relanzó con esto, y además hay un tema que es que dejó un legado bastante importante que perdura hasta la música de hoy, y es el tema de usar un software llamado Autotune para alterar digitalmente tu voz. Eso lo usan hoy en día en todo, en el reggaetón, en el pop actual. Pero digamos que Cher fue la que realmente popularizó eso con esta canción, porque es una voz completamente manipulada artificialmente Y esto fue número uno también, y dice así. Me gustaría que María Juliana nos diera su punto de vista de esta canción. Y Nico, pues, Nico, se le dio gusto. Adelante. Yo y esto y el mundo fue antes de Cher y después de Cher para mí. Esto sonó en esta emisora en su momento, mucho. Nico no puede hablar. No, a mí la verdad es que... Bueno, listo. Ya terminamos el homenaje a Cher. Se fue Cher. Musical. Tenemos otro cumpleaños antes del señor otro Gimbo. Cumpleaños. Voy a repetir una cosa para que Nico no la diga. Es mejor la versión de Billy Preston. Ya lo dije por él. Adelante. Ah. Un día como hoy nace en 1944 en Yorkshire, Inglaterra, el cantante de soul, rock, blues y pop Joe Cocker, famoso por canciones como su versión de With a Little Help from My Friends de los Beatles, famoso por su participación en Woodstock, especialmente con esa canción, famoso por este cover y famoso por otra canción que yo sé que Nicolás Samper adora, Up Where We Belong de con Jennifer Warnes, de la película An Officer and a Gentleman. An Officer and a Gentleman. Yo estoy seguro que eso es de las favoritas de Nico, ¿no? Nico, ¿usted quiere decir algo antes de que pongan You Are So Beautiful? Que es mejor la de Billy Preston. La de Billy Preston. Y es, lejos. Es un cover. Fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y número 4 en lo que era, no, y esto fue número 4 en lo que era la competencia de Billboard, Cashbox. Pero requete lejos. Recordemos no a Joe Cocker, murió en el 2016. No cambia el discurso. Ay, se murió Joe, claro, yo no me acordaba. ¿Billy está vivo? Billy Preston, Billy, no, él ya murió también, murió antes, como en el 2006, sí, algo así. Solo quedó siendo mejor su versión. Cumple 90 años en julio. Bueno. So beautiful. En julio, ¿eh? So beautiful to me. Can't you see everything I hope for? You're everything I need. Pero uno le cantaba ese tema a María Juliana, una chica en mi década de los 70s, y se derretían. Claro. Ah, no, yo me derrito inmediatamente. Mejor la de Billy Preston. Aún todavía. Sí. Pero con la de Billy Preston, no con esta. Después fue con la de Babyface, ¿no? No. Oigamos la canción, por favor. So beautiful to me. Can't you see? Pero es que oye esos violines. You're everything I hope for. Everything I need. Está enfermo yo ahí. Sí, está Alejandro Sanz. Se parece a Alejandro Sanz. Sí, que como una Vic. You are so beautiful. ¿Qué? Déjelo, fue importante. Stop. ¿Te gusta esa canción, María Juliana? Muy linda, sí. ¿Laura? Sí, me gusta. Y llegó el momento esperado. Que yo voy a echar el cuento antes. Voy a echar el cuento antes porque yo me inventé ese cuento y nadie me lo puede quitar. Y hubo una entrevista en Espectacular, que en Stars, un programa que yo tenía en una productora independiente, año 97. Fuimos a Miami, la presentadora de la entrevista, Carolina Gómez, yo la preparé como si se fuera a graduar de periodismo. Yo no sé, hicimos una entrevista como de 54 preguntas, o sea, era la primera entrevista para el programa con los Bee Gees. Eso fue, creo que en Miami, yo no me acuerdo, yo no fui, pero pues la organizamos. Y recuerdo que Barry Gibb le dijo a ella, oye, hiciste muy bien tu tarea, te preparaste mucho. De las 54 preguntas, dado el nivel de lora que hablaba Barry Gibb, callando a sus hermanos de una manera indiscriminada, o sea, es posesión del balón 84% Barry Gibb. Pero toda Carolina, la vida. Carolina 10, famoso, y el otro 6 se lo tiró a los otros dos, pero los cortaba. Eso picadito, no es correcto. Picadito. No, es decir, es que en el año no sé qué. No, no, déjame hablar. O sea, sumando los inicios que él les cortaba, yo creo que lograron un 6% de posesión del balón. Yo después saqué una teoría muy cierta porque el primero que se murió de los Bee Gees fue Barry Gibb. El hermano menor que le rogó, ¿no? Andy Gibb, perdón. El hermano menor que le rogó desde muchacho a Barry que lo dejara ser el cuarto Bee Gee. Pues sí, ese término Bee Gee se refería a cosas un poco estrambóticas, loas en esa época. Uy, ese es un Bee Gee. La gente de los noventas injustamente, trataban a la gente Bee Gee como medio de mal gusto, porque no vivieron la época de los Bee Gees. Sí, que mantan Bee Gee. Exacto. Pero eso no, pandilleros, realmente. Yo realmente oigo eso y me pongo mal genio. No, ¿a ti te gustan los Bee Gees, María Juli? No, había escuchado el término nunca, la verdad. Y el grupo no lo conocía. Es de los noventas. Es la gente que en los noventas tiene 20 años. No, no, yo en los noventas era un bebé. Y él no agarra. Bueno, sigamos. Y Andy le rogó de rodillas a su hermano Barry y Barry le dijo, mientras yo viva, usted no va a cantar acá. Usted no es el quinto Beatle como Manolo Belón. Usted aquí no canta. Sí. Y listo, lo puso de solista, le botó 3 canciones y yo creo que después vio que iba creciendo en éxito y lo indujo a la droga y se murió Andy. Después vendría Robin, que murió también. Lo vio que estaba cantando mucho en el grupo y lo liquidó. Y después Maurice, o al revés, y también lo vio como muy cool, como muy emprendedorcito, y también lo liquidó. Y es más, añado algo. Robin fue el único que en un momento dado medio logró liberarse de Barry. Él se salió como durante 1 o 2 años de los Bee Gees, años 70, 71 tal vez. Pero no la pegó. Creo que no la pegó. No la va a pegar. Como solista. El talento es que el talento era Barry Gibb. Y Barry manejó ese grupo. Yo es lo que tengo que decir. Y ahora sí quisiera que Nicolás, por favor, porque ya Emilio, tú y yo hemos hablado mucho, nos contara por qué escogió esta canción, qué recuerdo le trae familiar, un recuerdo de calle. Pero esa es la única persona que en mi vida ha pedido esa canción. Quiero saber por qué. Claro, y se le va a responder con mucho gusto. Los Bee Gees, lo que usted hablaba, eso era un término que se usaba para ciertas pandillas que había en los barrios de Bogotá en los 80s. Los Bee Gees se hacían en la parte trasera de Unicentro. ¿Pero siempre andaban de a tres o con...? No, era una pandilla grande. Y de acuerdo, por ejemplo, en Santa Bárbara y Unicentro, la pandilla era los Pirañas. En cercanías de Niza, la pandilla era los Bulevos. Entonces digamos que era un poco como esa jerga de la calle. Y esta canción es porque cuando llega MTV Latino a los canales de cable, que eso debe ser año 93, porque 93, antes solamente existía 93, sí. 93, antes solamente existía, digamos, como la señal de MTV unitaria, pero cuando hacen esa división de MTV Latino, empezaron a traer mucha música que rotaba en esos momentos, o éxitos de gente que era famosa y que estaba funcionando. Y en esos tiempos, yo me acuerdo, recién que llegó MTV Latino, yo oí esta canción y yo dije, no puede ser que esto sea de los Bee Gees, pero pues con la voz obviamente de niños cantores del Tirol, es indudable que es de los Bee Gees. Y esto se llama Paying the Price of Love. Aquí va. Thank you. eso a Nico solo busca emular a Talking Heads. Yo no entiendo a Nico. Ah, pero espere. ¿Pero yo qué hago? Esto se parece, ¿saben cómo a qué? Como a lo que hacía Stevie Wonder en esa época, a principios de los 90. María Juli, ¿cuál es la canción que más te gusta de los Bee Gees? No conozco los Bee Gees. Listo, subámosle, se perdió. Nico se pudrió todo. Nada que ver. Bueno, bajémosle un poquitico, por favor, dejémosla de fondo. Nico, por eso insisto que usted no programa una emisora. Una cosa verdad, diferentísima no. A lo que hacían los Bee Gees, ¿no? Pero bueno, quiero hacer una pregunta, le quiero hacer una pregunta a Laura, a Emilio, pero concreticos porque esto se nos fue largo. Laura, Emilio, Nicolás y yo. Laura, ¿qué canción crees que si le ponemos a María Juliana sabe perfectamente quiénes son los Bee Gees? ¿Staying Alive será? Sí, total. Sí, o How Deep Is Your Love, tal vez. No, más baladas. Staying Alive, Staying Alive. Night Fever. No, yo creo que Staying Alive es como la más famosa de ellos. De pronto en María Juliana en su vida. Vamos a poner este Staying Alive, que fue una canción demasiado importante. Yo creo que entre las 5 canciones más importantes del disco en toda la historia, comercialmente hablando. Jonathan, ¿ya la tienes Staying Alive? No me vas a sacar un concierto. Tírasela a María Juliana a ver si se acuerda. A ver, pues. Ah, claro, es así. ¿Qué te pasó? Es un dato curioso. Fue la primera vez en la historia de la música. Es así. Que la batería era un loop programado. Parece. O sea, usaban un músico en tiempo real, pero básicamente... ¿Qué pasó? El baterista no llegó y se inventaron el loop con eso, el tema de a ver, oigamos la canción, por favor. Bueno, ahora vamos a un tema importante. ¿Cómo está usted en el manejo de valor de las acciones en el mundo, Nico? Usted sabe que esa es una de mis fortalezas. Laura, ¿cómo estás en acciones? Impecable, Jaime. Orlando, ¿cómo le va? ¿Cómo está en el tema de acciones? Volando, Jaime. Volando. Laura Natalia, ¿cómo estás en el tema de acciones? Perfecta. Exacto. ¿Y María Juliana? Yo no sé por qué dicen todo el mundo que está bien. Yo no, cero. Y esta te va a costar mucho trabajo encontrarle a Laura Natalia. ¿Se pudrió todo o qué? En internet. Hace poco fue la reunión de accionistas del grupo Berkshire Hathaway, en donde el señor Buffett, Warren Buffett, siempre da el discurso del año. Él tuvo una pésima decisión, porque decidió cuando el mercado se comenzó a caer a las patadas, comprar aerolíneas. Y el tipo le pidió disculpas a los socios, que son cualquier cantidad de millones de personas que se reúnen en Omaha, Nebraska, pues porque es la primera vez que el tipo se equivoca. Él pensó que esto era como más pasajero y todas las acciones de las aerolíneas. Las aerolíneas han perdido $400 mil millones. Habían $1,200, pero es que hay unas cositas un poquito más grandes. Avianca ya entró en bancarrota, por supuesto. Sí. El señor Buffett es un tipo respetadísimo, tiene el 11% de American Express, 11% de Coca-Cola, lo digo en inglés para no tener problemas. Él tiene un 8%, 6%, 5% de Apple. Él, donde una empresa mal, compra. Y debió comprar mucho, pero le fue mal en las aerolíneas. Él tiene dos tipos de acciones. La acción regular para los cristianos, que son sus accionistas, que son más de 30 millones de personas, y tienen las acciones preferenciales A, que son un poquitico más selectivas. ¿Cuánto vale una acción preferencial A de la empresa Berkshire Hathaway, dirigida por Warren Buffett, cotización del día de ayer? ¿Cuánto cuesta? Les voy a dar un tipo. En la acción de Apple está por el orden de $310. Esa es una reflexión que le saco. La acción de Bank of America está por el orden de 11. La acción de Copetrol está por el orden de $2,100. Me les voto a todos los países, ¿les parece bien o no? En dólares, por favor, ¿cuánto vale una acción preferencial A del grupo Berkshire Hathaway, dirigida por el gran máster que se equivocó en las aerolíneas, Mr. Warren Buffett? Eso pasa, eso pasa. Hasta Confucio hizo malas frases. Claro, mire, eso es verdad. Tampoco sé nada. Bueno, no mandaron nada. Hasta aquí llegó esto. Ya no manden nada. ¿Qué no mandó? Menos dos. Yo tengo eso, la eso. Yo tengo la hora. Bajan las acciones de ellos. Bajan las acciones de ellos. No los va a perdonar a todos hoy porque está, es una pregunta chévere. Orlando Rivera es $003, $3 o $3,000, bro, es que no entiendo. No, qué pena, es que por el afán quería decir $3,000, ahí escribí 00 al comienzo, pero finalmente escribí $3,000, digo yo. Para ajunar a correr $200, lo quiebra uno, fácil. Laura $350, Jonathan $175, Laura Natalia Franco $400 y Nicolás Samper. Acción preferencial 679. Esto me lo mandó hace 3 días el World Culture Lab, pero le dije que estaba mal escrita la pregunta porque no, porque yo de esto conozco bien, le dije, no pusiste que es preferencial. Menos uno para... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Qué curiosidad. Jonathan, la FM menos uno. No. En los originales. Esas acciones están perdidas. Lo que hemos. Usted y yo al lado es tirarle parabolas a Jaime. Si no lo dice Casale, no es cierto. Corrected. Nah. Tiene que decírselo Casale para que usted le crea. My wife tried to prevent me from doing my de verdad, ¿no? Corrected her. Orlando 3,000, María Juliana 200, Laura 350, Jonathan 175, Laura Natalia Franco 400 y Nicolás Samper 679. La respuesta, y es para que ustedes piensen muy bien por qué no pueden ser especiales en el grupo Berkshire Hathaway, es por esto. Cada acción preferencial A vale $260,000. Okay. ¿Cómo darle paso, Laurita? Y Nico sabía, es que se me vuelve, se me atemba. Lo leí tres veces pero con el señor mesado, estaba... pero eso es muy... No, ¿cuál es el resultado, Laurita? Jonathan tiene menos 19 puntos, le sigue Orlando con menos 9 puntos, Laura Natalia menos 2 puntos, María Juliana tiene 2 puntos, yo tengo 5 y Nicolás Samper 8. El ganador del tweet de hoy, por favor, el Twitter, a la pregunta. La última respuesta. Película que usted fue a ver a una sala de cine y ganó Mac Bazar, que dijo. Yo la última que vi fue la de Stuff, el yogur asesino. Fue tan duro ver eso a mis 10 años que no volví nunca a una sala de cine. A continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche.